Guille, buenos días, muy bien. ¿Y tú? También, también como siempre con el entusiasmo de iniciar otro nuevo diálogo, otro diálogo divino. Por cierto, vamos en el número 7 y pues toda puesta para que continuemos el tema que conversamos la vez anterior sobre los últimos tiempos. Pues fue sin duda muy interesante porque no fue como intentamos que sea, ¿verdad? Más de lo mismo. Es una interpretación, una opción de interpretación muy especial a donde nos involucra, pues a nosotros que somos la Iglesia de Jesús, ¿verdad? Y que es muy importante que nosotros nos involucremos en todo lo que sucede. Que no veamos todo eso como estamos acostumbrados a verlo, de afuerita, de estar buscando lugares o personajes definidos. Y eso fue muy interesante, ver que nos podemos ver a nosotros, involucrados en todo esto. Y bueno, pues fue muy interesante ese como cariz en que pusimos todo eso, ¿verdad? Y ahora yo te quisiera preguntar, esto del libro de Daniel, ¿cómo lo podemos conectar con el libro del Apocalipsis, la revelación que tiene San Juan? ¿Cómo lo podemos conectar? Sí, ¿qué relación hay entre uno y otro? Porque un poquito se parecen, ¿no? Sí, ya lo decíamos la vez pasada, o sea, nuestro Señor Jesús en la María Valtorta le dice que van totalmente conectados, que Daniel es el pre-evangelista, refiriéndose al que da esta nueva, y Juan es el que toma esta noticia de Daniel y es el que la como que la resalta, la hace más actual y sobre todo más entendible poniendo otros datos, ¿no? Entonces sí existe una relación directa. Por eso te decía yo la vez pasada, Guille, que en realidad son temas un poquito difíciles por lo complejo de las revelaciones que van ellos narrando, sobre todo el Apocalipsis. Como vimos, según la interpretación propia de Jesús dada a María Valtorta, aquí no entró interpretaciones personales, ¿no? Recordarás que esto lo aclaramos. Sí, por supuesto. Son palabras de Jesús que él ha ido dándole a María Valtorta y dándole un significado a las visiones de Daniel muy precisas y sobre todo mucho más fáciles de poder entender. ¿Por qué? Porque aquí está involucrando a toda la humanidad. O sea, como que sería muy difícil pensar en un personaje o en un pueblo o en una nación que se elevara a tal grado de potencia humana, que llegara a dominar de tal manera a toda la humanidad, de hacer de ella un juguete, ¿sí? Y sobre todo un juguete en lo interior, no tanto en lo exterior, sino en el interior, porque el juego del demonio es el demonio, mientras domine en lo exterior, está perdiendo. Y la mejor prueba es Jesús. A Jesús lo pudo vencer en lo exterior. Así es. O sea, aparentemente ahí el demonio venció, mataron a Jesús. Y no se dio cuenta el señor este, o sea, el demonio, iba yo a decir el animal este, pero mejor le di el fulanito este del demonio. No se dio cuenta de que haciendo eso estaba perdiendo. ¿Sí? Y bueno, esas son las argucias de Dios. Entonces, como que sería muy difícil, Guille, poder pensar en alguien que se pudiera poner en ese punto de llegar a dominar en el interior de toda la humanidad. Pero si lo vamos viendo como degradación de toda la humanidad, ahora sí es más entendible, ahora sí entiendo cómo es posible que vayamos todos cayendo en este juego. No es que vayamos cayendo, somos los que estamos formando el juego. Bueno, pues esa es la gran diferencia entre la interpretación humana y la interpretación dada por Jesús. Y yo creo que en el mismo sentido deberíamos de continuar. O sea, no deberíamos de meter cosas personales, ideas personales, cosas propias, porque nos vamos a equivocar. Así es. ¿Sí? Y si los grandes teólogos, los grandes pues buscadores de todo tipo de misterios no han podido ver una realidad en todos estos escritos, pues cuando menos, mucho menos nosotros, ¿no? Claro, o sea, como que van tentaleando, pero no se llega al punto como, pues ahora, como tú dices, Jesús es el que lo va diciendo. Así es, entonces yo prefiero, para mí, la interpretación de Jesús. Por supuesto. ¿Verdad? Creo sí. Que es un poquito más digno de confianza. Así es. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene? Te digo, es San Juan es el que va desarrollando aquella visión, aquel sueño de Daniel, y lo va poniendo más en claro, le va poniendo más detalles, más cosas, va definiendo las épocas de toda esa metamorfosis de la humanidad. San Juan la va aclarando, ¿sí? Es como el científico. Daniel es el que dice, un gusano se convirtió, se puso inmóvil, se hizo capullo, después salió una mariposa. Ah, bueno, ya puso el principio, el medio y el final. San Juan es el científico que llega y dice, a ver, espérame tantito, vamos a ver. Y agarra su microscopio y sus matraces y hace pruebas y hace mil estudios para saber todo lo que está pasando en esa metamorfosis. Ese es el Apocalipsis, es el estudio científico de aquel suceso de degradación de la humanidad hasta llegar al triunfo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que es más difícil poderlo definir. Pero vamos a tratar de darte gusto, Guille. Muchas gracias. No hay por qué. Vamos a ver, yo creo que... Bueno, primer punto, debemos seguir con las interpretaciones de Jesús. Así que vamos a seguir tomando los dictados que Jesús le da a María Valtorta. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Una de las cosas que es muy interesante realmente, le dice Jesús a María Valtorta que los tiempos del anticristo, que ya habíamos dicho que el anticristo es el cuerno extra que le sale a la cuarta bestia, ¿te recuerdas? Que la cuarta bestia era el anticristo social, o sea que somos todos. Somos los que se están oponiendo a Jesús como sociedad, como humanidad completa. Sí. Pero de nosotros, tiene que salir aquel décimo cuerno que tiene como ojos y como boca y que profiere cosas prodigiosas y blasfemias terribles. ¿Sí? Entonces, ese cuerno que es parido por toda la humanidad será el anticristo personal. Exacto, el individuo. El individuo que concretiza en él todas las ideas de toda la humanidad. No es que Él nos vaya a imponer sus ideas, sino Él va a llevar a cabo las ideas de todos. Y por eso es que todos lo seguirán, porque Él representará a toda la humanidad. Muy diferente, porque siempre hemos tenido la idea del anticristo como alguien que viene a imponerse. Y no, Él viene simplemente a concretizar en hechos lo que toda la humanidad quiere. Piénsalo un poquito y verás que es de la noche a la mañana, de la oscuridad al día. Y entonces sí puedo entender cómo una sola persona podrá tener tal influencia sobre todo el mundo de que todo el mundo lo siga, y lo siga para oponerse a su eterno rival, que es Dios. Y así, simplemente, la humanidad misma encontrará la fuerza y encontrará el ídolo, vamos a decirlo así. Su ídolo, todos nos convertiremos en fans del anticristo personal, porque Él representa lo que todos nosotros anhelamos ser. Bueno, entonces Jesús le dice que serán tiempos terribles, serán tiempos de un horror pavoroso, pero le dice: tú, a ti no te toca vivir esto. O sea, no, a ti no te queda más que rogar por aquellos que lo deberán sufrir, para que la fuerza no decaiga en ellos y no lleguen a formar parte de la muchedumbre que bajo el azote de los flagelos del mismo Satanás no conocerán penitencia y blasfemarán a Dios en lugar de llamarlo en su ayuda. Entonces, en aquel tiempo, 1943, en aquel tiempo Jesús le dice que a ella no le tocará vivirlo. Dios nunca da fechas, Guille. Esto es algo que también hay que entender, porque claro, siempre es parte de su bondad. Así es. Siempre, siempre, siempre queremos ponerle fecha. 2012. Sí. Sí. Bueno, y otras fechas que han aparecido por ahí. Y siempre andamos tratando de situarlo en fechas. Bueno, entonces, pero da datos. Ahí es una referencia, es lo que te iba a decir. Así es. Ahí da una referencia de que a ti no te va a tocar vivirlo. Exacto. Entonces le dice: a ti, ahorita, tú en este tiempo, con tu edad y con lo que tienes, a ti no te va a tocar. ¿Y ella cuándo muere, perdón? Ella muere en 1950, híjole, ahora sí me la pusiste difícil. Bueno, pero 1950 50 y tantos. O sea, realmente ya es poco tiempo el que dura. Sí, bueno, entonces, para tener una idea clara. Exacto. La idea clara es, las personas de la edad de María Valtorta en 1943... no les tocará vivir esos horrores. Pero le dice algo interesantísimo, porque le dice: aquellos que van a sufrir estos horrores ya están sobre la tierra. 1943. O sea, los que hayamos nacido de 1943 para acá. O quizás de 42, 41, 40, o sea, hay que entender lo que es. Ya están sobre la tierra. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, muchos de los que van a sufrir estos horrores ya están sobre la tierra. Y su semilla, o sea, su descendencia, será 7 veces 7 más demoníaca que ellos. Palabras muy, muy curiosas. Es decir, o sea, es decir, que de alguna manera, todo el mal que nosotros tengamos, y digo nosotros porque yo nací en 44, entonces supuestamente me va a tocar ver esos horrores. Y este es otro punto que es conveniente tenerlo en mente. Es otra señal de que esto está muy cerca, sin haber puesto fechas. ¿Sí? Sí. O sea, sin haber puesto fechas, lo más probable es que a ti y a mí y a todos los que nos oigan en estos momentos, puede ser que nos toque vivir estos horrores. ¿Sí? No nos dice cuándo, pero ya nos dio una señal. Bueno, ahorita en este momento estamos en el periodo, de los precursores del anticristo, o sea que somos nosotros mismos degradados moral y espiritualmente, ¿sí? Y si le hace el anuncio que una vez que el anticristo haya sido vencido, vendrá el periodo de paz para dar tiempo a los hombres para una reflexión y una vuelta a Dios, o sea, en caso de que se convierta, ¿sí? Entonces, esto también es conveniente entenderlo. Le dice que la carestía, la mortalidad por las epidemias, serán una de tantas señales que serán precursoras de su segunda venida. Esto creo que ya lo hablamos en alguna ocasión de las venidas de Jesús, que es esta venida en gloria que empieza en la resurrección y que tendrá su culminación cuando Jesús reine, tenga su reino en la tierra. ¿Sí? Ya después podemos hablar un poquito de ese reino. Bueno, pero el hambre, o sea, las guerras, toda esta mortandad, todos estos delitos que hay en la actualidad, son como señales, aunque son señales tan, no sé cómo decirlo, tan leves, porque guerras ha habido siempre, hambre ha habido siempre. Sí, maldad ha habido siempre. Sin embargo, no podemos quitar de la mente el que en la actualidad es como más frecuente. Pero Jesús le dice que dos señales que a mí en lo personal me parece que son muy fáciles de poder ver, y que no ha habido nunca antes. Primero, él habla de un desquiciamiento de las condiciones naturales del planeta, refiriéndose a los climas, a las estaciones del año. Él dice que en tiempo de secas habrá lluvia y en tiempo de lluvia habrá secas, que ya no sabrán cuándo sembrar, que la misma naturaleza será engañada, o sea, los árboles darán fruto, empezarán a florear en épocas no adecuadas y que serán flores estériles que no llevarán a un fruto apto para ser comido, en fin. Y esto es nuevo, Guille. Realmente no ha habido nunca una época como ahora en que las estaciones estén tan desquiciadas. Y esto lo referimos al calentamiento global. ¿De acuerdo? Una explicación lógica, o sea, no hay problema con eso, pero es la interpretación de un suceso que está siendo como signo de los tiempos, pero que ahora nosotros lo degradamos a un simple acontecimiento natural. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando Jesús le habla de esto, le dice que enfermedades repugnantes, como marca de su vicio. Fíjate qué palabras tan curiosas. Nunca has oído hablar de una marca repugnante como marca de nuestros vicios. Pues no. Yo creo que sí, Guille. Se llama SIDA. Ah, bueno. Tienes razón. Bueno. Tienes razón. O sea, es simplemente como un dato, ¿no? Y dice, fuego del sol para haceros sentir una anticipación de las eternas brasas que esperan a los malditos. ¿Sí? O sea, se está refiriendo a un cambio de clima, a un calor fuera de lo normal. Uh-huh. Otra vez, calentamiento global, ¿sí? Tinieblas, perdón, dime. De repente decimos, ay, creo que nunca había hecho tanto calor en Guadalajara, por decirlo así. Uh-huh. Así, y en Guadalajara y en todos lados, ¿no? Uh-huh. En fin, estos datos de esta variación de las estaciones, que ahora los científicos nos quieren poner como cosas cíclicas, ¿sí? Y que se ha usado también para desmentir a Dios. Por ejemplo, ahora se habla de los periodos de los mayas, que cada, ¿qué? 12.000 años, algo así. Y por ahí los de la nueva era, que cada 25.000 años. Sí. Sí. El cambio de zodiaco y cosas. Así es. Entonces, esta es como que es una señal muy, muy bien definida, cuando menos desde que el hombre tiene recuerdos como hombre, o sea, 6.000 años para acá no han pasado. Ya que los científicos digan que pasó hace 25.000 años o 12.000 años, eso para nosotros es intrascendente. Pues sí. Porque no tiene solidez. Pero otro de los signos que Jesús habla, le habla a Valtorta, es de la descomposición de las familias. Y esto también como que es muy moderno. Esas familias totalmente desunidas, esas familias destrozadas por el divorcio, por la libertad sexual en que la madre soltera se ha vuelto pues lo más común. Así es. Esa carencia de afecto paterno, de afecto materno para los hijos, ese crecimiento de los hijos sin no están rodeados por todo ese ambiente de familiar, todo ese ambiente de no sé cómo decirlo, de amor, de comprensión, de atención. Es lo que explicaría lo que acabamos de decir. No sé si lo puedes relacionar. Jesús, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Jesús le dice a Valtorta que los que van a sufrir esos horrores ya están sobre la tierra. Uh-huh. Pero que su semilla o su descendencia será 7 veces más demoníaca que ellos mismos. Y dice 7 veces 7. 7 veces 7, perdón, sí es cierto. Más demoníaca que ellos. O sea, y eso es lógico pensando en todas estas personas que han crecido sin el apoyo de una familia. Ay, sí. ¿Sí? Sin el apoyo de una madre, sin el apoyo de un padre. Estas madres solteras de la actualidad, que es lo más común, en donde el padre no existe, en donde la madre tiene que salir a trabajar, y en donde el niño es educado en una guardería, o el niño es educado con abuelita, pero la abuelita no es mamá. Claro, de los males el menos, ¿no? Pues pero sí. Son signos precursores que Jesús da como señales. Entonces ya tenemos dos datos para ir como tratando de fijar, no fecha, pero época. Sí, todos. Y además, pues también tantito, perdón, te recuerdo lo que nos comentabas en el diálogo anterior, ¿no? Ahora de que pues ya está prohibido en ciertos países de decir madre y padre. Así es. ¿No? Por de donde puedan venir esos niños y que no vaya a haber discriminación. O sea, todo eso entra dentro de lo mismo, ¿no? De que los hijos y los hijos de los hijos, pues cada vez van a ir se despojando pues de esos valores que originalmente Dios quiso para los hijos. Así es, exactamente. O sea, es ese degradar al ser humano y degradar a la familia, ¿sí? Convirtiéndola en, pues no sé, en algo tan absurdo para ellos, en que lo importante es lo que sientas y lo que goces. Eso es lo único que les importa. Y Jesús dice que son pervertidos en los sentidos, ¿sí? Porque, pues sí, porque ahí también entra, por eso me hiciste recordar lo que dialogábamos la vez pasada, de esos matrimonios ahora ya aceptados de hombre con hombre y mujer con mujer. Así es. Y se ve muy claro el resultado, la consecuencia que va a salir de los hijos que están permitiendo adoptar de esas familias. Exacto. El hijo siempre quiere ser como el papá o la mamá. Entonces ahí se ve el 7x7 degradado, ¿no? No, más demoníaco. Bueno. Porque, no, es que degradado todavía es humano, Guille. Sí. O sea, todavía es humano y dices, bueno, es un hombre degradado. No, aquí ya es demoníaco. Sí, tiene razón. Totalmente demoníaco. Y, por ejemplo, Jesús le dice en alguna ocasión a Valtorta, que pervertidos en los sentidos, dice que esto de la homosexualidad es un fruto que ha venido desde siglos, por siglos de vicio, ¿sí? Sí. Y que es una característica de la humanidad que nos hará inferiores a los brutos. Ay, sí. Refiriéndose brutos a las bestias, a los animales. A los animales. Y eso quitar a Dios, el Dios que puso el orden desde el principio, pues es quitarlo para poner ahí el desorden. Así es. Entonces, nos va a hacer inferiores a los ojos de Dios, ¿eh? O sea, no a los ojos del hombre, porque para el hombre está muy bien, ya ves que ahora es pluralidad, es apertura, es inteligencia, es cultura, es progreso. Ay, sí, porque incluso a mí me ha tocado escuchar comentaristas de los medios y comentaristas famosones, que aplauden todo esto como una, ¿cómo le llaman? Ser de open mind. Ah, caray. Ahora sí. Poder de mentalidad abierta. Así es. Ya estamos entrando en el primer mundismo y todo eso. Y pues eso influye en los que están escuchando esos comentarios. Así es. Queremos seguir a los brutos. O sea, somos tan así. ¿Tan y tan brutos? Bueno, es que todo tiene una explicación. Entonces Jesús le decía a Valtorta que esto nos va a hacer inferior a los brutos, y pero que todo esto está tan difundido y que no lo combatimos, no tenemos ganas de combatirlo, porque somos depravados. Y nos que nos complace y disfrutamos nuestra propia podredumbre, ¿sí? Entonces es increíble, Guille, que sociedades tan absurdas como la norteamericana, sociedades tan absurdas como las europeas, tan denigradas, tan vueltas bestias, y que ahora nosotros queramos seguirlas. Y esto es lo que decíamos al principio. No es que ellos nos impongan. No, es lo que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que nosotros vamos buscando, y lo vemos en ellos, y ahora ellos se convierten en nuestro estandarte, en nuestro baluarte, y por eso lo defendemos. Pero esto es unir cada vez hundiéndonos más en todo este fango de vicio de vicio humano, y instigados por Satanás, que nos va queriendo convertir en cada vez más demoníacos. ¿Y qué quiere decir demoníaco? Demoníaco quiere decir no Dios. Y si Dios me dio un sexo, yo me quiero quitar el sexo. ¿Por qué voy a ser hombre? Bueno, sí. No, yo quiero ser mujer. Así es. Y tú que eres mujer, Guille, ya no quieres ser mujer, tú quieres ser hombre. ¿Por qué a fuerzas tienes que seguir lo que Dios te dio? ¿Sí? Es muy lógico. Bueno, todo esto es el movimiento del anticristo social. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, ese cuerno nuevo que nace, ese anticristo realmente ya personal, que es el que va a concretizar todos nuestros vicios. Bueno, ¿quién es el anticristo, Guille? ¿Qué representa este anticristo? Bueno, muchos de nosotros hemos oído muchas versiones del anticristo. ¿Estarás de acuerdo? Sí. ¿Tú has oído algunas? Sí, cómo no, y algunas que te presentan personajes ahí muy obvios, reconocibles totalmente, y bueno, pues eso ahí te los muestran, ¿no? Pero alguno de que sí es muy, muy popular, y yo pienso que la gran mayoría hemos oído hablar de él. Nos hablan de un señor que se llama Maitreya. Uh-huh. Así es. Se le pone como nombre, como es un título, ¿verdad? Un título, como un identificador. Ajá. Sí. Bueno, porque pues su nombre no lo recuerdo bien, pero es algo así como Ben, quién sabe qué. Ya ves que Ben significa hijo de. Entonces, bueno, el nombre, el dato no lo tengo preciso, pero sí, todos, yo creo la gran mayoría hemos oído hablar de Maitreya, y nos lo colocan como el más posible anticristo personal. Exacto, y lo identifican ya con ese nombre. Es como a Jesús. Jesús era el nombre, pero el cargo era Cristo. El Cristo, el ungido. Aquí es lo mismo, aquí es el Maitreya, y es el nombre, pues es irrelevante, ¿no? Ajá. ¿Qué viene del hindú? Sí, y casi siempre lo ponen, mira, yo lo diría de esta manera. El problema del anticristo personal es que él, que será el que concretice todo el vicio y toda la maldad humana, este anticristo tiene que llegar el momento en que él sea el que abra las puertas del infierno para que salga toda la potencia diabólica para hacerle guerra a Jesús en nosotros. ¿Sí? Si entendemos esto, que él es el encargado de abrir las puertas a Satanás para hacer una guerra espiritual tremenda a toda la humanidad, debemos entender que debe ser una persona muy especial. ¿Sí? No es cualquier persona. Debe ser una persona muy especial que tenga el poder suficiente espiritual para poder hacer este movimiento de tipo espiritual. Entonces, casi siempre nos hemos ido con la idea de grandes personajes, como tú decías hace un momento. Personajes o muy ricos o muy poderosos en cuanto a política, o muy sabios, ¿sí? No, debe ser espiritual, porque la guerra entre Satanás y Dios es espiritual. Es espiritual. No es material. Ahora, este anticristo debe tener aliados, y aliados que lo vayan, que le vayan abriendo el camino a él, que es todo lo que ha ido pasando. La humanidad entera se ha corrompido, pero siempre hay personajes o sociedades que han servido como de modelo, se han dejado seducir. Es igual que en el pecado original. La finalidad era tirar a Adán, pero Satanás, que era el instigador, necesitaba de un ayudante. Y ese ayudante fue Eva. Aquí es lo mismo. O sea, el anticristo, que será el representante directo de Satanás personal, necesita de ayudantes. Y esos ayudantes son todos los personajes que has oído. O sea, Bill Gates, Obama, en fin, que los queremos ver como si ellos fueran el anticristo. No, yo no sé si sean o no sean. Lo que sé es que ellos son anticristo social. O sea, todos formamos parte de lo mismo. Así que yo no puedo criticar a alguien y decir, es que él es el anticristo, porque en realidad está formando parte de mi misma familia humana. Yo soy el anticristo social junto con ellos. Ellos están llevando a cabo lo que yo no me atrevo o no puedo por mi condición llevar a cabo. ¿Sí? Sí. Entonces creo que es bastante lógico. Entonces estas ayudas serán muy importantes, pero no son el anticristo. Entonces, si ya entendemos esto, entendemos que debe ser muy espiritual. Vamos a oír lo que dice Jesús del anticristo, ¿te parece? Sí. Dice, será persona que estará muy en alto, en lo alto como un astro, pero no un astro humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural. ¿De acuerdo? O sea, una esfera sobrenatural, el cual, cediendo al halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de honores después de la ocultación. Creo que es muy claro. Son palabras de Jesús. Perfectamente nos centran en un personaje. No me refiero a un personaje X, sino a una esfera de donde saldrá este personaje. Entonces, Maitreya queda fuera, ¿sí? Porque Maitreya es oriental. Maitreya es una persona que no tiene ninguna relación con la esfera sobrenatural de Dios, que no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? Nada que ver. Y Jesús me lo encarga, me lo pone aquí como que el hambre de oro después de la evangélica pobreza. Así es. ¿Sí? Después de la humildad, o sea, conocerá la soberbia después de la humildad. O sea, que primero fue humilde. Humilde, pobre. Tuvo mucha fe. fue casto. Sí. Estuvo en la pobreza evangélica. Es no decir, voluntaria. Voluntaria. No una pobreza de carencia. De origen. ¿Sí? Y fue humilde. Y luego dice que es un astro, pero un astro de una esfera sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural, Guille? Lo espiritual. Sí, pero lo espiritual también podríamos poner al demonio. El demonio es espíritu. Pero el demonio no es sobrenatural. ¿Sí me explico o no? Sí. O sea, sí. ¿Por qué digo que no es sobrenatural? El demonio se le puede llamar preternatural, o sea, de otra naturaleza diferente, pero sobrenatural es sobre todo lo que es natural en todas las esferas, y eso solamente es Dios. Sí. Por eso es que Adán perdió dones preternaturales, que eran los dones dados como de otra naturaleza, la ciencia infusa que le corresponde a los ángeles, ¿sí? La inmortalidad que le corresponde a los ángeles también. Esos eran dones preternaturales. Pero los dones sobrenaturales son los dones que corresponden a algo que está por encima de cualquier naturaleza creada. Y esos son los de Dios. Y que era en la posesión de la vida divina y de la voluntad divina. Y aquí, cuando Jesús le dice a Valtorta que será un astro de una esfera sobrenatural, creo que ya lo definió perfectamente. Tendrá que ser alguien que salga de dentro de esa esfera de la iglesia. ¿Sí? Sí. Y luego le dice, será menos espantoso ver caer a una estrella del firmamento que ver precipitarse en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección, Lucifer. O sea, ¿de quién lo eligió? No, él eligió a su padre, y su padre es Lucifer. Por eso dice que es más menos espantoso el ver caer una estrella del firmamento que ver precipitar en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección, Lucifer. Lucifer, por soberbia, se convirtió en el maldito y el oscuro. El anticristo, por soberbia, se convertirá en el maldito y el oscuro después de haber sido un astro de mi ejército. Luz. Ay, ¿qué tal? Entonces, ya vamos encuadrando un poquito mejor. Ya no podemos andar buscando Maitreyas y anticristos y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí. Todos hemos pensado que el anticristo va a venir a hacerse pasar por Jesús. Todos hemos pensado que el anticristo es el que va a venir y va a... lo que dice Maitreya. O sea, que Él viene a darnos el Evangelio puro, porque Jesús y los seguidores de Jesús se equivocaron, ¿sí? Sí, pues se atreve a decir que Él vino hace 2000 años y que Jesús fue su discípulo. Así es. Entonces, toda esa serie de tonterías, Guille, son, pues, producto de la fantasía humana, ¿sí? Un Benjamín Krem que anda por ahí pregonando por todo mundo que los maestros, su maestro ascendido, ya sabes, demonios, que lo van orientando y que van preparando el camino. Puras tonterías, puras cosas que no. Si entendemos, así como Jesús nos lo ha ido poniendo, debemos entender que el anticristo viene a proclamar como virtud el vicio, ¿sí? Y a la virtud la va a poner como vicio. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Lo que dijimos la vez pasada. O sea, a la castidad la pone como pecado. Y a la promiscuidad la pone como virtud. Ahora, ¿cuál es el problema con tener una relación fuera de tu casa? ¿Cuál es la relación cuál es el daño o el mal de fornicar? No, eso es bueno. Un niño de 5, 7 años, empieza a entender que te debes masturbar. Empieza a entender que debes tener relaciones con hombres y mujeres para que aprendas, para que conozcas, para que te liberes de los tabús. Y tú, Guillermina, eres una retrógrada y has cometido un delito enorme al defender la monogamia, al defender la familia tradicional. Tú, que todavía dices padre y madre, estás en contra de la cultura global actual. ¿Te das cuenta? Es un terrible error pensar que el anticristo viene a darnos la imagen de un cordero. No, nos viene a proclamar como virtud todos nuestros vicios, y por eso es que lo vamos a aplaudir. Y el nombre es muy fácil de entender: Anticristo. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el problema. Entonces, este anticristo debe de ser alguien que tenga la suficiente fuerza espiritual para justificar mi cambio y mi traición a Jesús. Obama, Bill Gates, Maitreya, Pedrito Pérez, toda la serie de gentes o nombres que se quieran poner no justificarían mi traición a mi iglesia, a mi Jesús. ¿De acuerdo? Pero ¿qué te parece si alguien dentro de la iglesia me lo dice? Ya cambia, es diferente. Ya cambia. Y eso es lo que acaba de decir Jesús. Sí. Será alguien dentro de su iglesia. Que ¿cuándo? No sé. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Qué puesto tendrá? No lo sé. ¿De acuerdo? Sí. Pero, hombre, es tan sencillo, porque mucha gente se puede escandalizar. Pero esto ya ha pasado. ¿Qué pasó con Lutero? Dentro de la iglesia, el Señor era un astro de esa esfera sobrenatural. Sí. Se cayó, se dio a toda el halago de Satanás y se llevó entre los pies a millones y millones y millones, y se seguirá llevando. Causó un cisma. Así es. Y la gente lo sigue siguiendo. Se oyó raro, ¿verdad? Lo sigue siguiendo. Sí. Bueno. Entonces, creo que con esto nos queda más clara la idea de ese anticristo, Guille. ¿Sí? Y en términos generales ya tenemos como una guía para saber dónde buscarlo. Ahora sí, ya no me engañan con que ahí viene Maitreya y que Maitreya dijo y que el otro dijo y que el otro hizo. Son simples ayudas. Bueno, dice Jesús que como premio de su traición, que va a sacudir los cielos bajo un estremecimiento de horror y que hará temblar las columnas de su iglesia. Eso es otra cosa que es importantísimo. Hará temblar las columnas de su iglesia. ¿Cuáles son las columnas de su iglesia, Guille? Lo que contiene toda la iglesia, ¿no? Lo que contiene. no le pongamos nombres, pongámosle simple y llanamente enseñanzas. ¿Sí? Okay. O sea, todas las columnas de la iglesia, o sea, toda el magisterio, el catecismo, lo que sostiene a la iglesia y lo que esto traiga como consecuencia. ¿Sí? Entonces hará temblar las columnas de su iglesia, claro, porque se va a oponer a todo lo que está dicho, ¿sí? Establecido, sí. Entonces dice, obtendrá la ayuda completa de Satanás, quien le dará las llaves del pozo del abismo para que lo abra, pero que lo abra del todo, para que salgan los instrumentos de horror que Satanás ha fabricado durante milenios para llevar a los hombres a la total desesperación, de tal modo que por sí mismos invoquen a Satanás como rey. Otro dato que es lo que hemos estado queriendo decir, no es que me lo vengan a imponer, es que yo soy el que quiere ponerlo como rey de mi vida. ¿Sí? Y corran en seguimiento del anticristo, que es el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo para hacer salir al rey de este, así como Cristo ha abierto las puertas de los cielos para hacer salir la gracia y el perdón que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un reino eterno en el que yo soy el rey de los reyes. Luego dice, Satanás le dará a él, o sea, al anticristo, todo poder, y especialmente el poder de seducción, para arrastrar en su seguimiento a los débiles y a los corrompidos por las fiebres de las ambiciones, como lo está él, su jefe. Esto es muy importante, Guille. Le dará todo el poder de seducción. ¿Qué quiere decir seducción, Guille? Pues que te envuelve. Que te envuelve, te halaga, te jala, ¿sí? Y te seduce tus propias cosas. Es lo que te está halagando y es lo que te jala. Entonces, este anticristo va a tener la ayuda de Satanás en ese sentido, que tendrá todo el poder de seducción. ¿Sí? Y luego pues habla de este propio personaje, ¿no? Que será, después de haber sido bueno, por decirlo así, se dejará seducir. Así es. Ahora será lo mismo. Y de seducido, ahora pasa a seductor. Exacto. Que es el mismo papel que tuvo Eva. Sí. Eva fue seducida y luego es seductora. Así es. Bueno, y aquí es donde dice algo también que viene a reforzar lo que estábamos diciendo. Dice que este anticristo, en su ambición, encontrará muy escasa, fíjate, las ayudas sobrenaturales de Satanás, y buscará otras ayudas en los enemigos de Cristo, ¿sí? Que es lo que decíamos, es donde entran todos los nombres que hemos oído. Sí. ¿Sí? Y esto será hasta que Dios no diga su basta y les aniquile con el fulgor de su figura. Y esto es lo que concluíamos la parte de Daniel. O sea, una vez que hayan ya salido esa última bestia y el último cuerno haya hecho cosas muy grandes y proferido blasfemias terribles, el anciano de los muchos años será el que lo aniquile, ¿sí? Y después vendrá el reino de Cristo sobre la tierra. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hay muchas otras cosas antes de pasar un poquito a lo del reino, que es muy muy bonito lo que le dice a Valtorta. le dicen, por ejemplo, ya ves que se dice mucho, sobre los dos testigos, ¿te acuerdas de aquella parte? Sí. Y se ha querido ver a dos personajes, a Elías, ¿sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, a Elías y a Enoch. Uh-huh. Que vendrán al final del tiempo y predicarán, y que como están vivos, se los llevó vivos y los tiene allá por quién sabe dónde, y que vendrán y predicarán y los van a matar y van a estar expuestos 3 días, en fin, tantas cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Jesús de eso. Él dice, en mis dos testigos están simbolizados todos los maestros en la fe, pontífices, obispos, inspirados, doctores de la iglesia, almas invadidas por la luz y por la voz. Ellos, con voz pura de toda cosa humana, han proclamado a mí y la verdad de mi doctrina, y han puesto sello de santidad, de dolor y también de sangre para confirmar, como confirmación de su voz. ¿De acuerdo? Dice, odiados como yo, maestro de los maestros, santo de los santos, han sido más o menos atormentados por el mundo y por el poder que encuentran en ellos, quienes con su propia conducta dicen al mundo y a los grandes del mundo, lo que hacéis no es lícito. Y cuando llegue la hora del hijo de Satanás, o sea del anticristo, el infierno ascendente del abismo abierto por él promoverá guerra despiadada contra ellos y desde el punto de vista humano los vencerá y matará. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos otro dato. Los dos testigos es simplemente una manera de darle a entender a San Juan en su Apocalipsis que habrá un resto de gente que estará siempre en la verdad y tratando de difundirla, pero que toda la muchedumbre los va a matar, en el sentido, puede ser tanto físico, real, físico, pero sobre todo espiritual. Acallará las palabras de ellos con toda la idea, con toda la, ¿cómo diríamos?, esa espiritualidad de mal, ¿sí? Bueno, por eso es que Jesús también dice, esta muerte no será una muerte verdadera, será más bien vida de las vidas. Cosa curiosísima, Guille. A mí siempre me ha llamado la atención por qué en Guadalajara hay tanto ebullición de fe. Sí, creo que esto tú lo sabes mejor que yo. Sí. O sea, un bullir de gente que está queriendo conocer más, acercarse más a Dios y todo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y qué es lo que provoca esto, Guille? Pues sí, frenos, obstáculos. La sangre de los mártires. Sí. Por eso dice, será más bien vida de las vidas. Dice, no será muerte verdadera la de los dos testigos, que ya vimos que no son dos. Es todo aquel, ya sea de la jerarquía religiosa o laicos comprometidos que están queriendo seguir con la enseñanza verdadera, los que serán muertos en el sentido alegórico, pero que esta muerte no será verdadera, será más bien vida de las vidas. Ah, ¿sí? Ya comprendo, qué buen enfoque. ¿Por eso? O sea, de los santos mártires. Por eso es que me llama la atención Guadalajara y la respuesta es muy obvia, ¿no? La sangre fecunda, los mártires fecundan. Sí. Bueno, entonces esa es otra de las cosas que debemos aclarar. no existen dos personajes, no es Enoch y Elías. Son todos los fieles que hayan, que estén en este tiempo y que estén todavía oponiéndose a esta ola de maldad. ¿Sí? Bueno. Después de esto, Guille, se supone que vendrá esa gran batalla, ese Gog y Magog, ya sabes, ¿no? Sí. Todas esas cosas humanas y los ejércitos que vendrán del norte y atacarán a Israel y lo harán pedazos y Dios destruirá a los ejércitos que vienen de allá, no sé cuántas cosas más, que en realidad son sin importancia. Lo importante es saber que será Dios mismo, Jesús mismo, quien vencerá al anticristo, quien impondrá su ley sobre toda la humanidad. Y será el reinado de Cristo en la tierra. ¿Cuánto tiempo? No sé. El Apocalipsis dice, y Jesús reinará en el mundo durante 1000 años. ¿Sí te acuerdas? Sí. Que se ha dicho muchas veces que esto no se puede enseñar con seguridad, porque es a lo que se ha dado el nombre de milenarismo. Y estoy de acuerdo, la iglesia es la que tiene la última palabra en esto. O sea, simplemente pongamos, reinará durante un tiempo, ¿sí? Bueno, pero ese tiempo en el que va a reinar es el tiempo del reino de Cristo, del reino del mundo, del reino en el mundo. Y esa es la divina voluntad, Guille. Así es. Es un Jesús triunfante, viviente en cada uno de sus hijos. Si recordamos un poquito la definición que Jesús le da a Luisa de lo que es rey, reino, dice expander su vida, poner su vida en sus súbditos. Verdadero rey es aquel que hace vivir a sus súbditos de su propia vida. Y qué manera más fácil de hacer vivir a sus súbditos de su propia vida que viviendo él en nosotros, la divina voluntad. Así es. Y todo nos conduce al reino. Así es. Todo. Y lo verdaderamente importante de Daniel, del Apocalipsis, de todo lo que está pasando, todo esto no es lo que pasa, no es el cómo pasa, no es quién lo lleva a cabo. Eso nos debería de tener sin cuidado. Lo que me debe tener con la mirada fija es el reino de Dios en mí. Y si Jesús y si Dios ya me lo está ofreciendo desde ahora, ¿por qué no lo acepto? ¿Por qué no acepto vencer al anticristo que lo llevo dentro? Ahorita el anticristo reina en mí, porque yo soy el anticristo. Yo soy el que me opongo a Dios. ¿De acuerdo? Sí, pues es mi voluntad la que está reinando. Así es. Entonces, ¿por qué no aceptar que estamos mal? ¿Por qué no aceptar de una vez a este Cristo que quiere venir a reinar en mí? Bueno, le dice Jesús a Valtorta que no en el sentido con el cual se entiende, pero vendrá la hora de la paz y del perdón. ¿Sí? En aquel periodo de bienestar del cual habla Joel, ¿te acuerdas de un poquito de los anuncios que hace Joel? Sí, más o menos. Bueno, pero dice que después de las tremendas guerras que Satanás habrá llevado a la tierra a través de su mensajero, o sea, del anticristo, de tinieblas, de todo lo que él nos dio, vendrá el periodo de la tregua, en el cual, después de haberos mostrado con de qué puede darnos Satanás, Entonces Dios tratará de atraernos hacia Él, dándonos inmensos dones. Será el reino del Espíritu, el reino de Dios, aquel que hemos pedido, pero que no sabemos lo que pedimos, porque nunca reflexionamos en el Padre Nuestro. Sí. Y luego dice algo precioso, dice, ¿dónde queréis que venga el reino de Dios, sino en vuestros corazones? Y nosotros estamos esperando ponerlo en un trono en alguna nación de este mundo y todos atentos a él para ver qué órdenes da. Sí, y justamente hace un par de días en el Evangelio, bueno, en alguna de esas comentarios que viene en el misal, dice que el corazón cardia, o sea, viene de cardia, latín, se interpreta como la sede de las tres potencias del alma. Así es. Y es la sede de Dios. Así es. Entonces, por eso dice, será reino del Espíritu. El reino que ustedes piden, pero que no saben lo que piden. Dice entonces, ¿dónde quieren que venga el reino de Dios sino en vuestros corazones? Y es de ahí, de ese corazón, donde debe iniciarse mi reino sobre la tierra. Reino grande, pero siempre limitado. Después vendrá el reino sin confines, ni de tierra ni de tiempo. El reino eterno. ¿Sí? O sea, bueno. Habla un poco de las maravillas de este reino. Es terrible lo que dice después. Dice, ¿pero crees tú que tantos prodigios de amor y tantas luces de espíritu llegarán a convertir a los hombres? Desilusiónate. Así, desilusiónate. Si hacia los pobres animales privados de razón, yo, está hablando Jesús, yo usara los cuidados que usaré con ustedes para las necesidades de vuestros cuerpos, solo estas, esos animales, con sus lenguajes informes, me alabarían desde el amanecer hasta el anochecer. Y si supieran dónde encontrarme, partirían de todas partes del globo para venir a agradecer a su benéfico tutor. Pero los hombres no. En la casi totalidad, absolutamente sordos a las voces y a los dones espirituales, y casi del todo sordos a los dones corporales, en lugar de reconocer mi bondad y de amarme por reconocimiento, se aprovecharán del bienestar que les daré para descender siempre más en el abismo que a ellos les agrada, donde como inmundas bestias en un pantano se revuelcan y los esperan lo que seduce a las nueve décimas de la humanidad: libidine, lujuria, fraude, violencia, robos, herejías, supersticiones y otras corrupciones del sentido y de la mente, tan horrendas que parece imposible a los honestos que puedan ser verdaderas. Pero verdaderas son, y hacen ruborizar a los cielos y sublevar con un movimiento de desdén a nuestra divinidad. No las paternas dádivas de dones, no los terribles signos del cielo serán capaces de hacer de los vivientes en aquel tiempo hijos de Dios. Y entonces vendrá mi día grande y terrible. No día de 24 horas, mi tiempo tiene diversa medida. Está dicho día porque en el día se obra y yo en aquel tiempo obraré. Obraré la extrema selección de los vivientes sobre la tierra, y ella vendrá en el último momento, en el último desencadenamiento de Satanás. Es terrible lo que acaba de decir Guille. No habrá forma de poder hacer que el hombre entienda. Y pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Y nos vemos, Guille, en la próxima semana. Pues sí, nos pasamos 10 minutos, así digo, de la capacidad de un